Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Creo que ha llegado el momento de que usted y yo hablemos de hombre a hombre. ¿No le remuerde la conciencia cada vez que lo hace y luego tira de la palanca para descargar el agua de la caja? ¿No piensa que se trata de agua potable desperdiciada que podría tener un mejor fin? A mí sí me pasa. Después de la satisfacción viene el remordimiento, y tanto que debo confesarlo. A veces, como en la madrugada, no tiro de la palanca, espero hasta que lo hago por segunda vez en el día. Entonces tiro de la palanca y total, no pasa nada. Pero no es posible que sigamos viendo cómo la escasez de agua es cada vez mayor sin que hagamos absolutamente nada para ahorrarla. ¿Qué es la orina sino agua con un poquitín de urea, sales y algunas otras sustancias diluidas? ¿Qué va a pasar si permitimos que nuestro baño esté más amarillito que de costumbre? No se trata de una bomba. Un buen desodorante ahuyenta de inmediato el posible mal olor. Hace muchos años, en Hoy Mismo, iniciamos casualmente una campaña para intentar ahorrar agua. Se trataba de meter simplemente un par de botellas de vino llenas de agua y dejarlas en la caja del water, nada más. Con eso se ahorrarían muchísimos litros de agua, como se ahorraron. La gente colaboró muy bien. Creo que fue el detonador para que las autoridades redujeran por reglamento el tamaño de las cajas, que eran enormes, les cabían 12 litros, según me parece, para dejarlas en 6 litros, que dan el mismo rendimiento. El respetable sugirió otras medidas: colocar una tina bajo la regadera para recibir el agua fría que sale antes que la caliente y emplear esa agua para lavar la ropa o los trastes. Recoger el agua de lluvia en una cisterna hogareña. Cambiar los empaques de las llaves para evitar el goteo. En fin, cosas simples, sencillas, que no solo nos ayudarán positivamente en cuanto al ahorro del agua, sino además nos darán o nos darían una sensación de pertenencia a un grupo de gente civilizada, de que hacíamos algo positivo, de que estábamos decididos a vivir mejor. En Brasil acaba de aparecer una campaña muy imaginativa, es una campaña de televisión. Detrás de la mampara de la ducha vemos la silueta de Mahatma Gandhi, que orina ahí mismo. En la siguiente escena, el que orina es Alfred Hitchcock. Le siguen King Kong, la Estatua de la Libertad, deportistas conocidos, monstruos y marcianos. Es una campaña de una ONG brasileña llamada Mata Atlántica que invita a los brasileños a hacer pis en la regadera para ahorrar agua y salvar a los bosques nativos de la costa atlántica. El planteamiento es sencillo: cada vez que se hace pis, pipí, que se orina o que se hace del uno, como usted quiera llamarlo, se pierden 12 litros de agua potable. Si cada persona hace una vez al día en la regadera, el ahorro anual por persona sería de 4.830 litros, que multiplicado por el número de hombres que habitan Brasil, daría una cifra enorme. Ese es otro ángulo: cómo los pequeños actos que hacemos a diario afectan el entorno natural y cómo podrían afectarlo también para bien. Somos muchos, para mal o para bien. La campaña ha tenido allá buena fortuna. Ojalá que algo semejante ocurriera aquí. No es tanto el agua, repito, con todo lo importante que es, sino nuestra salud mental. Debemos hacer a un lado aquello que no podemos o no debemos hacer o nos dicen que no hagamos. Tendríamos que pensar en lo que sí podemos hacer por nosotros mismos y empezar por hacerlo en la regadera. Hoy puede ser un gran día y mañana también.